gran conflicto entre el bien y el mal. Jesucristo es nuestro guía, nos quiere redimir, y el enemigo nos quiere destruir. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Del Espíritu de Dios, la coraza de justicia que trae salvación y el poder que nos entrega la oración. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Si aún perseveramos and yeah.